Mientras desayunaba, mi viejo, sentado junto a la radio, dijo una frase que, miren lo que les voy a decir, cargo y cargué aún hoy. Él dijo que maten a todos estos hijos de puta. Ni aún con los años pude descifrar a quién se refería mi viejo. Mi viejo fue siempre una gran contradicción para mí. Fue con el tiempo la gran contradicción de la clase media argentina, laburante de una empresa del Estado y antiperonista rabioso. Nunca, a pesar de esa condición de gorila, lo escuché hablar mal de las organizaciones revolucionarias. Su odio era hacia los gremios. Yo quiero creer para reivindicar lo que odiaba la burocracia sindical. Pero bueno, a los 49 años aún no lo sé. Pero volvamos a esos días. Los pibes de mi barrio jugábamos a la pelota en la plazoleta, frente al policlínico Posadas. Cuando mi madre se acercó a la ventana apenas entreabierta y me mostró la plazoleta llena de tanques de guerra, camiones militares, jeep, sobre el pasto donde nosotros éramos Bochini, el Beto Alonso, Troviani o Cárdenas, supe inmediatamente quiénes eran mis enemigos. De los 14 a los 21 años, los mejores años de la vida de cualquier persona, yo los viví bajo el gobierno de estos oretes. Durante todos esos años, yo no solo tenía miedo de salir sin documentos, de tener el pelo largo, de besar a una chica en una plaza, tenía miedo de escuchar a Mercedes Sosa, a Pedro y Pablo, de leer El Principito, Sobre Héroes y Tumbas, o de mirar a un policía a los ojos. Ya a los 17, 18 años, casi todos los jóvenes sabíamos quiénes eran unos y quiénes eran otros. Ya sabíamos bien quiénes eran los asesinos, quiénes eran sus jefes, cuáles sus intereses. Hoy me pregunto, ¿qué pensarían estos asesinos, estos locos de mierda? ¿Que la historia los iba a reivindicar? ¿Que el Villiquen los iba a poner junto a Belgrano y a San Martín? ¿Que se creerían que eran los salvadores de la patria? La historia y el pueblo puso las cosas en su lugar. Los puso en el oprobio, los metió en la cárcel. Hoy sabemos más que héroes fueron forros de la CIA, servidores del capital usurpador que se quedó con todo, con nuestras fábricas, con nuestros recursos naturales, con nuestros sueños, con la vida de nuestros jóvenes. Por todo eso, por más que pasen los años, vamos a repetir lo mismo. Ni olvido ni perdón. One day we'll laugh and enjoy, and when that Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. De marzo del 2011, hoy el editorial fue un poco personal, más que un editorial, como hacemos siempre, desde la asociación, lo hice desde Daniel Tórtora. Queríamos contarles hoy todo lo que va a suceder aquí en el programa de radio en Costas Libres, Ciudadanos Libres. Luego vendrán las dedicatorias, a quien le dedicamos el programa, pero hoy también van a estar, además de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Lolín e Inés, vamos a hablar con Paula Sánchez, vamos a estar hablando sobre el proyecto Baum, lo vamos a llamar ya proyecto Baum, el proyecto que bueno, de alguna forma vamos a ir viendo si esto es una privatización de las aguas subterráneas o si es en beneficio del pueblo de Neuquén. Esto nos lo va a contar Paula Sánchez, de Libres del Sur. Luego vamos a estar hablando con, el nombre es, a ver, alcánzamelo porque no lo veo desde acá. Evangelina. Sí, Evangelina, ahí está, Evangelina Singoni. Para hablar del canal digital que tiene la Defensoría del Pueblo, los beneficios, lo que nos empieza a acercar a las organizaciones sociales y populares, ambientalistas, a poder llegar a otros lugares y a otras personas. Así que bueno, esos van a ser los tres temas que hoy vamos a estar tratando. También vamos a estar hablando sobre lo que va a suceder hoy en el Foyel. Eso lo vamos a ir contando con Ángel, seguramente acá. Ángel, te doy la bienvenida. Bueno, bienvenido, buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Totó, Luca, que anda por ahí, Pablito. Mirta, que está ahí con las madres ya en el estudio. Y bueno, se lo dedicamos, Daniel, el programa. Hoy a las Madres de Plaza de Mayo y a su lucha, ¿no? Claro, y especialmente a Inés y a Lolín que nos están visitando. Dedicado a las madres por su lucha, por no bajar los brazos, que llevan ya décadas. Claro. Ya no son años, ya pasaron a ser décadas. Hoy hablábamos de la memoria en el editorial, pero claro, la memoria no es nada más recordar una cosa y nada más. Yo creo que nuestras madres representan la memoria, ¿no? Exactamente. Por su compromiso, por no bajar los brazos y por mantener viva que lo más importante es la memoria. Porque aparte, y esto lo vamos a estar hablando seguramente en pocos minutos con ella, las madres han llevado adelante la lucha de un montón de organizaciones. Aquí en Neuquén uno la ha visto tantas veces ahí peleando por Sanón, peleando con los maestros, peleando, ¿no? Entonces, el compromiso que tienen. Seguro. Así que vamos a un cortecito, un tema musical, y ya en nada. Y los teléfonos para que nuestros vecinos nos llamen, que por suerte son muchos, al 428-733 y al 410-669. Si quieren llamar, los teléfonos de la radio están abiertos para opinar, para preguntarles. Si, o para decirlo, mire muchachos, le está saliendo mal alguna cosa. Llamen a los teléfonos de la radio. Si están saliendo mal, que lo digan, no al aire. Que nos avisen el próximo sábado. Claro. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. Estamos ya, escuchaban a las madres de clase de madres. Las madres, nosotros llamamos las madres aquí en Neuquén. Y le damos la bienvenida a Inés y a Lolín y también a Mónica. Mónica, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar, contanos un poquito cuáles son las actividades que se están realizando y que van a hacer, y después ya le damos la palabra. Bueno, ayer les queremos contar que las madres estuvieron con los estudiantes de nivel medio, que son los secundarios, como decimos así, como vecinos, y los chiquitos de primaria, de segundo, sexto y séptimo grado, tanto a la mañana como a la tarde. Fue maravilloso para ellos, es el comentario en las escuelas, y para las madres también, ¿no? Nos sorprendimos el silencio y el respeto y las preguntas muy inteligentes que hacían, ¿no? Y hoy nos vamos a ir a las 11 al Teatro San José a la charla para toda la comunidad, que vamos a compartir, y ahí finaliza la actividad y nos dejan de San Martín, las madres de San Martín. Bueno, yo les doy la bienvenida. Para nosotros es muy grato, es de mucha alegría estar con ustedes acá. Yo no tenía el gusto de conocerla, así que es un placer que tenerla en este programa, en esta radio que es tan simbólica, ¿no? Para reclamar, para mantener viva la memoria, así que y eso es lo que hacen ustedes un poco, no un poco, mucho, ¿cierto, Daniel? Sí, mantener la, y nunca es bastante. Mantener, por ahí falta tiempo para hacer cosas, pero bueno, sí que buenísimo que estén por acá, por San Martín, y que estén acá en este programa que es de la asociación de Cristian. Yo quería preguntarle a las madres, ya que están, siempre hemos explotado, cuando han venido otras madres, siempre explotamos mucho la posibilidad de escucharla. ¿Cómo está? Porque la lucha lleva ya muchísimos años, la lucha es interminable, ¿no? No tiene fin. Pero la lucha de las madres, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo se sienten ustedes en este camino de tantos años? Hoy en este momento histórico, ¿cómo lo ven ustedes aquí en Neuquén? ¿Cómo ven al pueblo luchando? Si se han tomado nuevamente las reivindicaciones, si está más fuerte, si está más débil. ¿Cómo ven este momento histórico ustedes? Bueno, no sé. Bueno, primero me voy a presentar para los oyentes de San Martín de los Andes. Me llamo Inés Rañi, pertenezco a la filial Neuquén y Alto Valle, Madres de Plaza de Mayo. La lucha de las madres, desde que comenzó hasta el día de hoy, seguimos en la calle. Es una lucha que no se abandona, porque se ven algunos principios, se ven algunas cositas, pero las madres queremos más. ¿Más qué significa? La justicia completa, que sepamos todo lo que ha pasado en este país. No queremos parches, no queremos conformidad de ninguna especie, queremos la real, la justicia. Y eso hasta ahora llevamos ya, vamos a cumplir dentro de 2 meses, que son 35 años que estamos en la misma. Entonces, todavía para nosotras, ¿no? Para nosotras las madres de Neuquén, estamos, sí, conforme de alguna manera lo que se ha hecho en Neuquén hasta ahora, porque realmente es la única provincia que llevó 8 militares a la cárcel común. Es la única provincia, casi con toda seguridad, que el 24 de marzo saca 20.000 personas a la calle. Entonces, esa lucha no se deja, no se abandona, porque, repito, la calle cada vez se amplía más en los reclamos. No solamente por los 30.000 desaparecidos, hay mucho más. Ayer hemos estado con los alumnos y nos han invitado a hacer una marcha por todo San Martín en reclamo de educación. Y la educación es lo principal para el ser humano. Y algunos gobiernos quieren que el ser humano no sepa nada, que no aprenda a leer, que no aprenda a escribir, porque es más fácil darle la boletita en el bolsillo que aprenda y se defienda en la vida. Es la educación, el trabajo y la salud. Sí, Daniel, yo escuchaba a ella que decía que la justicia, y nosotros también en nuestro reclamo, en nuestra lucha, yo me acuerdo también decíamos que la justicia, para que sea justicia, tiene que ser una justicia verdadera, no a media, porque si es a media no es justicia, pasa a ser más injusticia que justicia. Claro. Así que también lo sacamos. Esas cosas las sacamos de las madres. Seguro. Y si es lenta, tampoco es peor. Si es lenta, no, siempre decimos nosotros que si la misma justicia es para el león que para el ratón, sí, no es justicia, ¿no? Es así, claro. No, yo creo que sería muy profundo hablar de la justicia. Creemos que es una cuestión de clase la justicia también, totalmente. Pero bueno, hoy me toca ahora en este momento hablar a mí. Yo realmente, lo que vos decías con respecto a esto, yo digo que Inés y yo nos criamos con radio, ¿verdad? Porque claro, con la edad que nosotros tenemos, y realmente tenemos un cariño enorme a la radio. Yo me encanta, me levanto, lo primero que prendo es la radio y no la apago hasta que, y a veces ni la apago, porque también me despierta la radio. O sea que creo que ese también es un elemento que no va a perder. Podrá venir televisión, podrá venir internet, pero la radio no va a morir nunca, nunca. Así que es un placer estar acá. Y bueno, y con respecto a la lucha, por supuesto, coincido con todo lo que dice Inés. Y las luchas tienen sus variaciones, ¿verdad? Hay momentos en que los primeros, que nos sentimos totalmente solas, porque fue totalmente intuitivo, yo digo visceral, ¿no? Salir a la calle las madres a pedir por los hijos, como decíamos ayer, por una necesidad personal. Que después, ¿qué es ese ejemplo que nosotras queremos dejar? Lo nuestro de personal se pasó a ser colectivo. Bueno, entonces eso le decimos a muchos, a los chicos, a los jóvenes. Vos estás estudiando, tenés una pequeña riqueza, ¿verdad?, que te ha dado una profesión o un oficio. Eso hay que repartirlo. Repartamos nosotros la riqueza espiritual nuestra. Y yo creo que así vamos a ir consiguiendo los cambios. Porque hay cosas que te decepcionan también, honestamente. Personas grandes que todavía estén, no sé, ¿cómo es que hubo dictadura? Entonces hay cosas que realmente, y ahí es donde nos hacemos una pregunta, ¿qué poco que hicimos? ¿O cuánto falta para hacer? O bueno, o lo otro, para no conformarme, porque esa palabra no me gusta, sino para decir, bueno, cuando se destruye tanto, cuesta mucho construir, ¿verdad? Y eso creo que es lo que nos está pasando. Porque realmente, si uno hace, desde nosotros nacimos con dictadura. Claro. Y cada tanto un pequeño gobierno constitucional, porque no le llamemos democrático, y no tenemos tiempo, no nos dan tiempo de ejercer realmente el ejercicio de la libertad, de nuestros derechos. Entonces, vuelta otra vez. Somos un producto. Mira, quería contarte. Sí. Hoy nosotros hicimos una editorial que se llama La Escribí Yo, en lo mío personal, que habla el 24 de marzo. Ajá. Y yo, ¿no? Pero hay una parte, vos dijiste esto, y una parte cortita donde yo digo cómo yo viví a los 13 años el golpe, el día del golpe, ¿no? La edad de mi hija. Exactamente. Y yo pongo, esa mañana mi mamá se acercó a la cama, porque mi papá era un antiperonista rabioso, ¿no? Yo tengo un karma. Sí, y mi mamá amaba Evita, era peronista. Ay, claro. ¿No? Entonces, esa mañana mi mamá se acercó a la cama, lloraba tibiamente y me dijo, seguí durmiendo, hay golpe de Estado. Me lo dijo con mucha naturalidad y claro, es que eran muy comunes entonces los golpes de Estado. Claro, o sea, viste, eso comentaba. Ellos vivieron. Es la verdad, pero yo creo que hay que resaltar una cosa. Era común, porque ellos nos venían a traer el orden, y, y como siempre fueron esa casta privilegiada, y de joven nosotros nos parecía que estaba muy bien. Pero yo digo, este golpe, el último golpe de Estado, fue diferente. Exacto. Yo creo que en parte es cierto, las madres, pero fueron nuestros hijos los que provocaron, porque nunca otro golpe de Estado provocó lo que pasó después del 76. Nada. Fue nuestro hijo. Era un proyecto demasiado importante que no tuvo tiempo. No tuvo tiempo de desarrollarse. Hubo errores, hubo muchas cosas que sería para analizar en otro momento. Pero yo digo que ahí despertamos todos. Que todavía nos falta muchísimo. Que todavía tenemos, como yo digo, estas cosas increíbles. Es decir, que a lo mejor hasta docentes, perdonen los docentes, hasta docentes están como en una nebulosa o pueden justificar algunas cosas todavía, ¿no? Seguro. Sí, vos bueno, te das cuenta por las preguntas de los chicos, de los jóvenes, exactamente, ¿no? Pero eso ¿por es qué, de las madre? Casas, claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hacía su hijo? Como que lo que hacía nuestro hijo merecía, como dijimos las madres, merecía un castigo, por supuesto, si hubieran hecho algo malo, ¿verdad? Pero nuestros hijos no fueron juzgados. Nuestros hijos así fueron secuestrados, torturados, violados y desaparecidos, muertos y desaparecidos. Sí, no, porque y además está comprobado. Claro, y siempre se ha querido poner como que el famoso terrorismo, ¿no? Sí, esta sí, palabra, sí, sí, sí. Cuando 30.000 desaparecidos más la cantidad de muertos, porque no solo eran los desaparecidos, sino la gente que mataban, los que mataban haciendo que se escapaban y todo eso. No eran eran militantes revolucionarios, pero en realidad eran médicos que trabajaban en villas, docentes. Entonces esto es lo que uno tiene que tratar. A veces yo cuando trato de explicarle a mi hija tiene 11 años y casi la edad que tenía yo en el golpe de Estado. Entonces uno cuando trata de explicarle, yo trato de mostrarle eso, decirle, yo tenía 13 años, que es lo que escribo acá en el... Y digo, me acuerdo que yo ese día dije, bueno, hoy no hay clases, voy a jugar a la pelota. Y mi mamá me asoma, me muestra por la ventana la plazoleta donde yo jugaba la pelota, que era enfrente a un hospital donde ¿dónde vivías vos? Ramos Mejía, Villa Sarmiento. Y y la plazoleta estaba con tanques de guerra arriba porque iban a tomar el hospital. ¿No? Sí, porque el hospital estaba atrás de la Villa Carlos Gardel, donde había muchos militantes peronistas y todo eso. Entonces digo, yo ahí me di cuenta con mis amigos quiénes eran los enemigos. Nos estaban pisando la plazoleta. Claro, nada más por No les importaba, pero era simbólico, ¿no? No les importaba la juventud, nunca les importó nada. Solo trabajaron para un proyecto. Y un proyecto económico, que nunca terminamos de cerrar. Exactamente, ese fue uno de los factores principales, porque dentro del proyecto de todo este movimiento revolucionario había un cambio que no queríamos lo neoliberalismo, por supuesto, desgraciadamente las cosas, por eso digo, después de eso te imaginas todo lo que pasó y las secuelas que ha dejado esto, todavía las estamos sufriendo y realmente hay que decir, los gobiernos constitucionales, porque para nosotras las madres no son democráticos, como me decía, a nosotros nos entrevistó de una radio, de un periódico, no sé si es acá, y dijo, bueno, señora, pero en democracia. Digo, no, mira, estábamos en la marcha. Digo, si esto fuera democracia, no estaríamos acá en esta marcha, porque estos jóvenes están reclamando por educación, que no hay edificio, que no hay esto. Entonces, no me digas que es democracia. Es un gobierno constitucional que está marcando pasos a los que acompañamos, pero a los que tenemos el deber y la obligación de reclamar, ¿no te parece? Seguro. Porque a veces hablamos solo de derechos y deberes, ¿verdad? Eso es lo que tenemos los ciudadanos y eso es lo que las madres no queremos perder, nuestro pensamiento crítico a todos los gobiernos e instituciones. Sí, yo escuchando, yo creo que tendríamos que en algún momento reivindicar lo que hacían nuestros hijos, ¿no? Lo que hacían los hijos de ellos, porque siempre se quedó, una de las frases, yo vengo de Chile, de un golpe militar de Pinochet también, que fue terrible, y cuando se llevaban a nuestros amigos o los chicos militantes, y algo habrán hecho. Claro, sí. Esa era la famosa historia, entonces con eso, y claro, algo habrán hecho. Y lo único que a lo mejor... Es que algo habían hecho. Sí, claro, algo habían hecho, sí. Pero como que daba vuelta, tendríamos que en algún momento contar la historia de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacían? Porque lo que hacían era maravilloso, involucrarse en los barrios, ayudar a estudiar, a pensar, a trabajar, a que la gente salga de la pobreza. Eso es lo que hacían. Tratar no, de... Mire, de, yo de, siempre trato... Es difícil, acá podríamos hablar 6 horas, sí, y no terminamos nunca, ¿no? Más sí, cuando uno no hace un programa medido en el tiempo. Nosotros no tenemos esa costumbre. Hablamos y nos cansamos de hablar, casi es una charla. Yo siempre me llama la atención en este Consejo Deliberante, bueno, Mónica lo debe saber, que cuando van los chicos, que cuando va la gente a quejarse, en vez de estar contentos porque va la gente, claro, lo primero que dicen, no vengan a hacer política. Ah, claro, sí, sí, ¿no? Sí. Han logrado la delincuencia política, sí, de este, sí, país, porque los milicos de aquella época eran delincuentes políticos también, eran seres políticos, ah, son, sí, seres políticos de alguna, sí, forma. Sí. Lograr que la gente no participe, que no quiera, claro, participar, claro, que deteste participar, sí, sí, sí, ¿no? Entonces esto es un poco lo que sucedió en aquella época. La juventud participaba, y la juventud, cuando, sí, sale a la calle, la juventud es imparable, sí, no hay revolución, sí, ni cambio real sin, si la juventud, no está, si no está la juventud, porque los viejos tenemos miedo, en realidad, sí, bueno, ahora... tenemos esa cosa de no perder lo poquito que tenemos, ¿no? Yo te diría que no hablemos de juventud de años, ¿eh? Hablemos de juventud de espíritu y de espíritu, fuerza, seguro, y de convicción, porque sí, vos, sí, fíjate, sí, que sí, en toda, sí, esa, que en toda esa, porque yo, sí, tuve la suerte, el privilegio de conocer mucho a mi hijo, que militaba, sí, desde muy chiquito, entonces conocí mucho, y hay gente, sí, claro, de tu edad, sí, de ahora, porque, sí, sí, los, sí, conocemos, sí, sí, gente que realmente se jugó la vida. Sí, sí, sí. Eso es lo que... vos, Ángel, tiene razón. Nosotras, ¿sabés qué pasa? Que al nosotros socializar la maternidad, nosotras hemos dejado un poco de lado, pero bueno, pero podemos hablar en general, porque de la todos, mayoría eran así, de podemos todos hablar de lo que era la vida de nuestros hijos, la generosidad con que nos retrataban. Nosotros guardamos frases y cosas de ellos. Nuestros hijos decían, cuando llegó la época de la operativa Independencia, yo con lo mínimo que podía darme cuenta, yo decía, chicos, los van a matar. No creemos en nuestra muerte. Esas palabras las tengo grabadas en mí. No creo en mi muerte. Yo decía, que la muerte muere. No, y ahora me doy cuenta. Estamos hablando de ello. Y estamos tratando de reivindicar sus luchas, pero ¿con qué? Con los valores, con los principios de honestidad, de generosidad, de lealtad que merece vivir. A los cuales tenemos derechos, pero tenemos el deber, porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Para poderla cambiar, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por ínfimo que sea, por pequeño que sea, porque a veces nos acorta el... Y bueno, ¿y yo solo qué hago? Y yo, vos, somos cuatro, no importa, somos cuatro y nos queda primero la satisfacción de haber cumplido con lo que creemos y después de haberle dado una oportunidad a otros, bueno, que no fueron, no creyeron nosotros. Nos faltará otro valor, nos faltará hacer más cosas, pero hagámoslo, ¿no te parece? Seguro. Yo por eso reivindico las pequeñas acciones, porque la lluvia habrá hecha de gotas también, ¿o no? Claro. y la lluvia es grande, sí, sí, o sea, sí, que sí, es así. Nos deja sin palabras, la verdad. Totalmente. Que nos queda, uno intenta buscar la pregunta que le puede hacer, imagino que en 35 años las hicieron todas. No te creas, porque no. Nosotros siempre decimos que en las preguntas está la verdadera respuesta, la verdad. Porque a veces si nos dejan hablar, te imaginas 35 años, tenemos vivencia, tenemos olvidos también, no nos callamos. Porque hoy nos rompíamos la cabeza, ¿quién era fulano? Bueno. Sí. A través de los, sí, años han ejercitado mucho la memoria, ¿no? Porque, sí, también, pero exacto, eso nos salvará de la Alzheimer, ¿qué te parece? Memoria. Nos salvará del Alzheimer, el alto. Hemos tenido la escuchándolas hablar, seguro que ya las perdonó ya. Nosotros que siempre sirva, aclaramos que los 30.000 desaparecidos no eran todos de un partido. No, claro. Seguro. Eran de todos los partidos y algunos de ninguno. Independientes. Claro. Independientes, o los niños que las chicas llevaban en sus panzas y las hacían parir para robárselo. ¿Qué podían hacer ese bebé? No, ellos decían que para que no pensara, sí, igual que los zurdos, que los, claro, comunistas. ¿Qué tiene un comunista? ¿Cuál es el zurdo? ¿Qué pasa con el zurdo? Pensaba distinto que ellos. Entonces nosotros defendemos eso, la igualdad para todos. No nos vamos a atar nunca jamás a un partido. Jamás. Porque dejar de luchar por los 30.000 desaparecidos, por distintas ideologías políticas, no la vamos a abandonar porque eran distintos. Porque eso nos ha llevado y nos llevará a muchos años. Y puede ser que los veamos. Y si no, lo verán ustedes, porque esta lucha se tiene que seguir. Sin violencia, como decimos nosotros que hemos estado siempre, y en la calle. Y en la calle. Seguramente ustedes, no sé si se darán cuenta, pero nosotros en Neuquén, con las autoridades que hemos estado ahora estos días, una semana completa con el juez y la jueza y todo el mundo, por lo que pasó el año pasado en Neuquén, en la marcha del 24, que no queremos que se repita, no queremos. Nosotros no podemos estar en la marcha y cuidando lo que pasa en la cola de la marcha. Eso le pertenece al Estado, el gobierno. Pero ¿el gobierno qué hace? Lo más fácil. Dejar que suceda para... Que suceda para, y ahí apunta a todo el mundo. Y no es así. Y no es así. No es así. Tampoco tienen que arrasar con el que encuentran en la calle, chicos de 12 años que esa noche andaban patinando porque estaban las calles cortadas y tenían todo libre para ellos. Andaban jugando. Se lleven a esos chicos. Eso no puede ser. Eso no lo queremos. Pero sí queremos que la policía, todos, defienden el ejército, defienden el edificio. Una ventana se arregla, una reja se arregla. Acá me estaba acordando que la plaza, por ejemplo, acá invirtieron mucha plaza, los chorros y un montón de plata que se podían haber solucionado montones nuestros de problemas que están padeciendo nuestros chicos en la escuela. Bueno, los pusieron esa plata. Y qué bueno, la plaza, muy linda todo, y no dejan jugar a los chicos. No, bueno, dejan participar a la murga, no dejan participar a los payasos que nos van a divertir. Nosotros toda la noche íbamos con mis nietas ya se sabían toda la rutina del payaso, pero toda la noche íbamos, no lo dejan porque la plaza no es propia del pastito. Es algo increíble, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar y que los espacios públicos, por supuesto, tienen que ser de todo, la educación, el arte, el arte es el mejor vehículo en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. ¿Cómo no? Son frases que yo voy anotando. Si no, fíjate, si uno hace memoria y piensa qué hacían los antiguos, cómo reclamaban ellos, qué hacía el bufón, qué hacían los antiguos, esas expresiones artísticas, pero de alguna manera sutilmente mandaban decirlo, por supuesto que también recibían represión y palo o no les hacían caso, pero creo que ha sido una manera de seguir comunicándose, y lo hace el verso, lo hace la canción, la pintura, acá tienen pinturas de Chao hermosas. Por algo nos prohibían todo eso. Claro, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Estamos hablando con Inés y con Lolín, madres de Plaza de Mayo. Vamos a un tema musical y seguimos con ella antes de que se vayan al Teatro San José, ¿no? Sí, dale. Bueno. ¿Cómo no? La primera canción, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. ¡Oh! Que no escuchan la voz. ¡Oh! escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. No tenemos el horario en este momento, bueno, ya falta poquitito, poquitito, porque las madres tienen que irse al teatro. 11 menos 10. Ellas a las 11 van a estar allá, así que casi podríamos decir que la estamos despidiendo. Le vamos a dejar las últimas palabras. Que ya es casi un mensaje que nos podrían dejar a nosotros, ni siquiera a la gente, a nosotros que a veces nos consideramos grandes militantes y tenemos tanta flojera cuando decimos estamos cansados, no vamos a ir a... Hoy teníamos que estar en el Foyel peleando allá contra Lewy y no faltaba nada, algo. Es que estamos cansados, es que somos humanos. Y viste lo que dice Galeano, ¿no? Él dice eso, lo que va a decir, que me canso, que hago mal. Bueno, no sé, él lo dice muy bien y en la agenda de la madre está. Dice, ¿qué pasa? Estamos mal hechos, pero no estamos terminados. ¿Qué tal? Entonces, ahí está. Bueno, también eso va a ser una excusa para mí ahora. Cuando... Ahí está bien, ¿no? Esto es cuestión de seguir creciendo cada uno, ¿no? Sí. Poder agregar un poquito más a eso que nos está faltando. A todos, no te creas, a todos. Es así. ¿Nos querés decir algo más? Bueno, yo lo que diría, desde, muy agradecida por estar en la radio, que hemos venido siempre. Agradecemos a Mónica, que fue la autora de este encuentro, que fue hermosísimo, hermosísimo estar con 500 alumnos de distintas edades y las preguntas que hacían algunos todavía duelen un poco, porque no sé si en la casa no se hablan cosas de tanto valor como es la defensa de la vida, la defensa de la vida. San Martín de los Andes tiene por qué decir esta lucha no se abandone, porque tiene desaparecidos. Tiene desaparecidos. Hoy y hace 30 años desapareció un soldado, un chico de Cutrancó. Quiere decirse que ningún pueblo puede dormir tranquilo sin tener que salir a las calles a reclamar por la vida, por los derechos que nos corresponden, por ese derecho que reclamaban los 30.000 desaparecidos. Yo, Mónica. No, yo les quería aclarar a las madres. Esto fue un trabajo en grupo, en conjunto con un montón de compañeros que trabajamos pensando en la escuela pública, en un sindicato mejor, y con otros compañeros, como le decía a un compañero por correo electrónico, ¿no? No nos pusimos de acuerdo, no nos organizamos con un mate, pero no es casual que pensamos algo para el 24, para no perder la memoria, seguir construyendo con esto de la memoria, porque nos encontramos siempre en la calle, porque nos unen ideología, a lo mejor mucho, a lo mejor poco, pero siempre nos encontramos codo a codo, resistiendo, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí personalmente con las dos. Sí, yo la verdad que yo digo Mónica, porque Mónica es la que viaja, la que va, viene a nuestra casa. Pero sabemos que con ella hay un montón. A la casa de las madres y eso, entonces, porque este proyecto hace un mes que está. Sí. Toda la organización siempre a alguien lo encabeza, pero hay un equipo. Porque si no se puede. Yo lo sé muy bien porque atrás de nuestra asociación que hicimos por Cristian. Sí. Hay un montonazo de gente que muchas veces pasan en forma anónima, pero que trabajan y ponen el corazón en todo. Con nosotros tenemos dos compañeros, Mirta y Bernardo, que son del grupo de apoyo, y están con nosotros. Lo que pasa es que se escapan un poco de cuando les decimos que estén, se escapan, se ven enseguida, se escapan. Pero están con nosotros, hacen uso de la palabra, están en los paneles, eso también, bien preparaditos. Cuando no hablan y están así atrasito, también tiene un valor. Un valor muy grande, porque son chicos muy trabajadores y las chicas... Bárbaro. Todos tienen sus hijos y los hijos también colaboran con las madres. Es como que uno es la maquinita y atrás vienen los vagones. Y si no serviría el tren. Si no hay vagones, no anda, no sirve el tren. La maquinita sola no sirve y los vagones solos tampoco. Yo creo que realmente si uno puede querer algo es que la gente siga participando, aunque no sea donde a mí me gustaría que estuviera, que participe. Y eso hay que incentivar entre los jóvenes, ¿verdad? Sí. Porque insistimos que realmente es como que es una obligación. Los madres decimos que resistir es obligación de todos. Y uno va mucho más allá cuando piensa que tendría que ser como una obligación moral que rigiera nuestra voluntad libre. Y libre. Cuando Inés habla así, esa manera de ser nuestra nos da libertad, porque realmente nosotros tenemos ese concepto que ningún gremio, ningún sindicato, ningún periodista, ninguna asociación tiene que atarse a un partido político, a un partido, ya sea gobernante o no. Eso hay que dejarlo fuera del lugar, porque eso te quita libertad dentro de tu actividad, ¿verdad? Y eso es lo que la madre hemos conseguido, ser totalmente libres de acción, de palabra y económicamente, que eso es muy importante también. O sea que para eso trabajamos y hacemos, pero también volvemos a lo mismo, nunca solas, con un equipo que, como vos dijiste recién, a lo mejor ni se da cuenta que colaboró, pero anónimamente ha colaborado. Porque a veces son palabras, son pequeñas cosas que dicen. Yo ya me he ido hoy con un aprendizaje de que hay un dulce que sirve para la tos, y yo no lo sabía. Y eso que mi compañera lo sabía, pero no me lo había transmitido, o me lo olvidé, si me lo dijo. Y entonces dijo, pero bueno, el saúco, y no lo sabía, fíjate vos. Entonces ese gusto de querer seguir aprendiendo y de seguir mejorándonos. Cuando vayamos a la Ukele vamos a llevar. Ni hablar. Ya se van con un poquito. Bueno, sí. No, Mónica nos ha prometido. Sí, bueno, es verdad. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Muy lindo, la verdad. Ha sido un placer. Yo quiero, si me permiten, mandarle un saludo, un abrazo muy grande, que no me quiero ir de San Martín sin verla. A la Pato, ¿dónde está? Que vaya hoy al teatro. Claro, ¿eh? Bueno, Pato está escuchando seguramente. Seguramente, Pato, a venir a la radio que queremos, a venir al teatro que te queremos dar un abrazo. Eso quiero, porque a Pato hace muchos años que la conocemos. Sí, y que no la vimos. Y ahora me extrañó mucho que no estaba acá. Pero bueno, Pato, te esperamos en el teatro. El Pato también puede ser de esas personas anónimas que está tras el claro, exactamente. Ella trabaja mucho. Sí, estaba en la radio siempre, así que bueno. Yo siempre me voy con un mensaje a... Yo el mensaje este hasta se lo mando al enemigo, siempre le digo lo mismo, ¿no? Es lo que poníamos un poco esto en la editorial. Pensar que creían que iban a estar en el Villiquen, pensar que creían que eran Belgrano, que eran San Martín, y van a terminar en el peor de los oprobios, van a terminar en Cana, van a terminar olvidados, odiados por la juventud. Eso es lo que más fuerza nos da para seguir. Y para que no vuelvan, para que sepan si creían que iban a terminar como ídolos y como héroes, terminaron en el peor de los lugares. Así que eso es, sí. Y eso hay que agradecérselo, porque sí, ahí las madres fueron las únicas que salieron cuando nadie se animaba, cuando ya no se podía salir, la verdad, las únicas que se animaron fueron las madres. Entonces eso era pero mi mensaje. Tenemos gratificaciones, tenemos gratificaciones. El otro día ha muerto accidentalmente un compañero, un militante íntegro, como fue Polo de Naday, y miles de personas se acercaron a despedirlo, no sé si despedirlo, pero bueno, y a manifestar lo que fue Polo con 32 años, lo que generó ese chico. Ese es un ejemplo, lo que generó de cariño y de haberle abierto los ojos, la cabeza a la gente. Señores, 32 años, un hombre sencillo, humilde, que él apenas si podía expresarse llorando, decía, él me enseñó a mirar a la gente a los ojos, a ir con la cabeza levantada. ¿Qué te parece? Eso es algo algo maravilloso, y ese es un ejemplo. Bueno, así que pasan esas cosas también. Muchas gracias. Despedir. Ha sido un gusto, un placer. Yo y mi familia hemos seguido los ejemplos, enseñanza, y en este programa me han dejado otra enseñanza más. Así que gracias por todo. Bueno, mandan saludos, Víctor, la está escuchando, le manda muchos saludos. Víctor Liu, que es un amigo nuestro y compañero, militante también muy comprometido, le manda muchos saludos a las madres. Gracias. Es la hora 10:57 minutos. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Mi nombre es Mariana y yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tal vez mi hermano tenga miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad, miedo de que le pase algo a él o a las personas con las que vive. Pero yo necesito hablarle, porque yo también tengo miedo. Tengo miedo de que no nos encontremos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Red por la Identidad, San Martín de los Andes, Los Helechos 315, teléfono 02944-1536-7007. Red por la Identidad, smandes@hotmail.com. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Clásico de Chacra 4. Supermercado Don Palacho. Almacén, carnicería, verdulería y fiambrería. Supermercado Don Palacho. Traful y Pilpil, Chacra 4. Teléfono 426-103. Supermercado Don Palacho. El clásico de Chacra 4. Herborriego informa a sus clientes y amigos que ya abrió sus puertas en su nueva dirección sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan, como siempre, ofreciendo el mejor servicio y asesoramiento en riego. Y recuerde que Herborriego se mudó y ahora está sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan en su nuevo local. ¿Qué dijiste? Herborriego, decir. Herborriego, ahí está. Meten San Martín de los Andes informa. Descuento en librería Bresorte para afiliados y afiliadas con vales de consumo Muten. 15% en compras hasta 200 pesos y 20% superando los 200 pesos. Primero, pedir presupuesto en la librería, en el que se incluirá el descuento. Después, dirigirse a la mutual para retirar el bono de consumo. Finalmente, retirar los productos en librería Bresorte. Promoción válida hasta el 18 de marzo. Se recuerda que fuera de esta promoción, el descuento habitual para afiliados y afiliadas a Muten es del 10%. Muten atiende los miércoles, jueves y viernes de 11 a 13 en Perito Moreno 646, teléfono 428-760. Oiga, don Morey, ¿se enteró que empezó la segunda temporada de La Purga del Termotanque por FM Pocahuyo? Sí, Nick, lo que pasa es que en el partido no la tenemos muy bien conceptualizada a esa radio, ¿viste? Pero mire que dicen que va a haber felpudos voladores, lotebooks de madera, bandas en vivo, artistas, estatuas vivientes. Y entonces sería bueno escucharlo porque relacionarme con los artistas puede favorecer mi imagen, ¿viste? Ahora que estamos en campaña. La Purga del Termotanque. Un programa culturoide plagado de contradicciones. Todos los jueves, de 22 a 24, por FM Pocahuyo, 91.1 MHz. ¡Todo casero! El Caserito, comidas caseras, consulte por menú del día, todo casero, comidas especiales por pedido. El Caserito, como preparado en casa, El Ordi 544 junto a Parques, teléfono 411-949. Estructuras metálicas, rejas y todo tipo de trabajos de herrería. Por presupuesto y pedidos, comunícate con Juan al 429-677. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Si perteneces a una ONG y o a una institución de bien público con personería, con jurídica, personería jurídica, esta información puede interesarte. Hay personas imputadas en causas por delitos menores que deben realizar horas de trabajo y tareas comunitarias. Probation. Si la entidad a la que perteneces puede recibir a alguna de estas personas y eventualmente necesite recibir donaciones, podés requerir informes por las siguientes vías. Teléfono o fax 02972-491-248, internos 115 y 146. Correo electrónico jipenju@jusneuquen.gov.ar. Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Atención vecinos del barrio intercultural. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna convoca a las familias inscriptas en la primera etapa del barrio intercultural Lote 27 a completar la encuesta social. La convocatoria es para el sábado 19 de marzo desde las 19 horas en Sarmiento 340, Radio Pocahuyo. Vecino, recuerde que los vecinos de la primera etapa del barrio intercultural Lote 27 que no completaron la encuesta tienen que venir este sábado 19 de marzo desde las 19 horas a Sarmiento 340, Radio Pocahuyo. Tienen que traer la fotocopia del DNI de todos los integrantes del grupo familiar, la inscripción en el registro de demanda habitacional y 5 pesos para gastos administrativos. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Bueno, ya pasaron las 11 de la mañana y ya pasaron las Madres de Plaza de Mayo por el programa. Ángel, nos cuesta hablar, ¿no? Sí, después de un montón de cosas, ¿no? La verdad que nosotros siempre tenemos que estar agradecidos primero por este espacio que nos da, ya somos parte de la radio Pocabullo, por el espacio este que nos da y la oportunidad de estar con esta señora, con una polenta, siempre reclamando y no se olviden, y no se cansan. Y por ahí nosotros, yo casi nunca digo estoy cansado, porque eso sería una vergüenza que nosotros, jóvenes todavía, que nos cansemos. Claro. No se cansan ellas, que tienen 80 y pico de años, Daniel. Así que para nosotros es un placer haber estado con las madres. Además, te dan las gracias. Siempre, nosotros sí. Que nos da vergüenza, la verdad que a mí un poquito me da vergüenza preguntarle cosas, me da vergüenza me den las gracias. Lo digo, que pasa es que, ¿no? Es una buena costumbre, me decía Silvia la otra vez, está bien, Ángel, dice que seas agradecido, que dé siempre la gracia, porque siempre del otro lado hay alguien que espera que le agradezca. Que uno sea agradecido, que le agradezca por tantas cosas que hace la demás gente por nosotros, ¿no? Seguro. Así que está bueno ser agradecido, y las madres lo saben muy bien. Usted, vecino, si está del otro lado, hoy puede irse ahora, ya, porque recién acaban de salir para el Teatro San José. No importa que no nos escuche más, nosotros nos puede escuchar todos los sábados que quiera, pero a las madres, a Inés y a Lolín, son muy pocas veces que tener la oportunidad, así que váyase corriendo al Teatro San José. Ahí estamos. Vamos a ir ahora a un cortito, una tandita muy corta, y ya vamos a estar hablando con la DF, con la DF TV, ¿no? Con Evangelina Singoni. Exactamente. De la Defensoría del Pueblo de Neuquén, que nos va a estar hablando sobre el canal digital que tiene la Defensoría desde hace muy pocos días. Es muy importante. Exactamente. Así que mientras esperamos la comunicación con Evangelina Singoni, después vamos a estar también hablando con... No lo vamos a dejar pasar, Daniel, el tema del agua. Me decía Lolín, siga luchando por el agua, que es muy importante, porque el agua es vida y un montón de cosas más. Sí, para eso vamos a estar hablando con Paula Sánchez después de las 11:30 de la mañana. Estamos hablando del tema que ha presentado el diputado provincial Daniel Baum, ¿no? De Servicio y Comunidad. Que la gente tiene que saber que es un diputado menemista. Exacto. Que les encanta privatizar y hacer negocio con capitales privados, capital extranjero, negocio con los recursos, Daniel, que son de todo. Exactamente. Así que no nos vamos a cansar de hablar sobre el agua. Exactamente, y vamos a seguir averiguando qué es lo que pasa, porque uno a simple vista ve un buen proyecto, ¿no? Ve un buen fundamento, un buen proyecto. Como nos decía Elsa Brusone, que a ella le parecía, pero ella no sabía todo el tramado que hay detrás de este buen proyecto, entre comillas. Así que por eso vamos a hablar con Paula Sánchez, para que nos dé otra mirada desde Neuquén, desde la legislatura. Exactamente. Ahí. A ver, nos estamos en comunicación con Evangelina Singoni. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ángel González y Daniel Tórtora te saludan desde acá de San Martín de los Andes, desde el programa Costa Libre, Ciudadanos Libres. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, mira, estamos acá con el programa, recién acaban de irse Madres de Plaza de Mayo y nosotros teníamos ya esta comunicación pautada. Para nosotros es muy importante esto que ha salido, la DEFE TV, ver y participar de la Defensoría del Pueblo, principalmente porque las referencias de nuestra asociación para con la Defensoría del Pueblo son tan buenas que seguramente este proyecto debe ser excelente para el campo popular y para las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Así que queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata. Bueno, como ustedes estaban comentando, la idea es, lanzamos un canal de tele por internet. La intención es que las organizaciones sociales que están vinculadas a los derechos humanos nos faciliten o pongan a disposición sus audiovisuales, material que hayan realizado para con algún fin en particular, un corto, un documental, investigando algo, para que nosotros lo pongamos en ese espacio de la web que se llama ladef.tv. Y de esa manera se haga más conocido tanto el material audiovisual como la organización. La idea es que se publique el material a la vez de los datos de la organización, un breve resumen de lo que se trata el material publicado, de manera que se pueda conocer en distintos lugares del país, incluso del mundo. Ya tenemos publicado bastante material y hemos recibido comentarios, incluso de la Ciudad de México nos han hecho comentarios, nos han ofrecido publicar material y nos han pedido material del que está publicado para publicar en otras páginas. Internet es muy grande y la verdad que nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión. Contanos un poquito, ¿vos querés preguntarle algo, Ángel? No, la estoy escuchando muy atentamente a Evangelina. Bien, contanos un poquito, por ejemplo, ¿cómo tiene que hacer una asociación o una organización que quiere participar, por ejemplo, de la DEFE? Mira, es muy sencillo. En la página que es www.ladef.tv está publicada la ficha de inscripción de cualquier material que quiera enviar y las bases y condiciones, que son algunos requisitos mínimos de conocimiento para que nos faciliten el material y después no haya ningún tipo de inconveniente. La ficha de inscripción simplemente consta de los datos de la organización, para que puedan servir de contacto en caso de que alguien se quiera comunicar directamente con la organización. Por eso decimos que es una red que permite establecer más redes. Y bueno, y después que nos faciliten el material audiovisual, que nos pueden enviar vía CD a la Defensoría del Pueblo, que está ubicada en Sargento Cabral 36 de Neuquén, o si está publicado en internet, la dirección de donde esté publicado para que nosotros la podamos obtener desde allí, o si está en VHS, en VHS, en el material que sea. Por eso no hay inconveniente, nosotros nos encargamos después de reproducirlo para la página. O, Evangelina, también algún vecino, algún vecino de alguna organización que se viaja mucho en Neuquén, Evangelina. Por ahí sería bueno, vamos a repetir la dirección de la Defensoría y pueden pasar personalmente. Yo sé porque ya desde la asociación de Cristian ya fue. Tenemos el video. Ya tienen material y nos acercamos para allá, así firmamos algunas cosas, algunos trámites, así que nuestros vecinos que organizaciones que anden por Neuquén, pasen por la Defensoría y tramitan personalmente, ponen una firmita y dejan material y ya quedan conectados con la DEFE, ¿cierto, Evangelina? Exactamente, es así. De todas maneras, no queremos que sea un impedimento el hecho de tener el material, que nos tengan que traer el material y en el que esté firmada la documentación. No podemos ir trabajando vía correo postal o si va algún vecino y demás, no podemos llevar o traer, no queremos que sea un impedimento, o sea, si la gente no se puede acercar hasta la Defensoría, buscaremos la manera de que nos puedan facilitar la información que necesitamos. Buenísimo. Y otra cosa que me gustaría decir es que también está abierto a realizadores independientes, no solamente organizaciones, sino cualquier realizador independiente que haya trabajado en algún material relacionado con los derechos humanos, ambiente, género, niños, y lo quiera publicar, por supuesto que está también hecha la invitación. Ah, buenísimo. Si querés comentarnos algo más, algo para que la gente sepa, nosotros estamos acá escuchándote muy atentamente. Más, abrimos la página ya y estamos viendo a dos años, bueno, el resumen de acá, algo realizado por la asociación, por nuestra asociación, así que ya vemos que esto está en funcionamiento. Sí, en este momento tenemos publicado material, todo el material de los programas que elabora la Defensoría del Pueblo, que se llama El Ciclo Entre Lo Dicho y Lo Hecho. Hasta el momento hemos sacado 5 programas, uno referido al agua, otro referido a la vivienda, discapacidad, peaje y mujer. Esos ya están publicados, el de mujer está por publicarse en estos días. Y después tenemos el material, bueno, de Cristian González, un documental de Arroyo a los Milicos de una agrupación de acá de la zona de Cipolletti. Sí, por la contaminación del Arroyo a los Milicos. Exactamente. Y después tenemos un documental sobre contaminación, que es un programa educativo acá en escuelas primarias de Neuquén, y bueno, está publicado también el material de los trabajos que se han hecho con los niños. Bueno, se nos van acercando las personas y nos van facilitando información, y lo bueno es que lo podamos poner a disposición de todo el mundo, digamos, a través de internet. Eso parece medio grande y medio utópico, pero es la realidad. O sea, ni bien publicamos nosotros el tráiler del programa de género, recibimos ya una comunicación de México para que nos pedían poder subirlo a su página. Ah, mira, bueno. Y de Uruguay también. O sea, es, la verdad, es muy lindo lo que está sucediendo. Bueno, Evangelina, vos lo tenés que saber, nosotros la asociación está muy ligada a la Defensoría y a FOPERMA, así que para nosotros no sé, le tenemos que agradecer, vamos a estar eternamente agradecidos por la deferencia que siempre tiene el señor Juan José Duto, Defensor del Pueblo, para con nosotros, así que y para toda la gente del FOPERMA, que ya son nuestros amigos, así que Evangelina, sí. Nosotros vamos a seguir dando a conocer la DEFE y como siempre seguimos en contacto. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias por esas palabras. Nosotros también estamos muy vinculados con ustedes y seguimos siempre las actividades que llevan a cabo en San Martín y en la zona. Y bueno, siempre está hecha la invitación para cuando quieran visitar la Defensoría y lo que necesiten de parte nuestra, vamos a tratar de ponerlo siempre a disposición. Un abrazo, Evangelina, y muy pronto vamos a andar por ahí. Abrazo bueno, para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Chao. você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. 11:25 de la mañana, seguimos acá en Costas Libres, Ciudadanos Libres. Y seguimos, ya pasaron las madres, ya pasó el canal digital de la Defensoría del Pueblo. Que es muy importante, Daniel, para nuestras organizaciones. Todo el material va a ser conocido en todo el mundo. Ya nos decía como... No solamente como el material, ¿no? Daniel, el material que se pueda enviar, sino a hacerse conocido. Que porque hay muchos lugares que hay gente trabajando, luchando contra las mineras, todo, y no se conoce. Bueno, esta es una oportunidad para que se conozca ese trabajo. Totalmente, porque cuántas veces nosotros salimos a algún lugar y decimos, bueno, hoy venimos a acampar contra tal cosa, contra tal esto. Y de golpe te aparecen tres personas que vienen desde Neuquén, gracias a que nos conocen, acampar junto con nosotros, que ni teníamos registro que existía, ¿no? Y esto es muy bueno porque lo que hace es relacionar y hacer interactuar a todas las organizaciones. Daniel, vos que estás más metido en internet, en el tema de la comunicación, ¿cómo la gente, cómo puede entrar al Facebook de la asociación para que sepan el trabajo que estamos haciendo, la información para que escuchen los programas nuestros? El Facebook de la asociación es muy simple, usted entra en Facebook y pone Asociación Cristian González y hay dos mails, hay dos Facebook, cualquiera de los dos tiene información nuestra. Usted clique ahí y aparece. ¿Para hacerse fan o amigo? Para hacerse fan o amigo de la asociación. Pero así todo puede abrir y leer tranquilamente. Y más, ahí puede escuchar este programa de radio que está, no este de hoy, que todavía no lo subimos porque no lo terminamos, pero los anteriores ya los han subido. Ahí también sale también en la asociación Cotemax. Exactamente. Y entra y escucha todas las radios. Exactamente. Así que... Y tiene que poner Pocahuyo. Ni hablar. Radio Online Pocahuyo. Pero la verdad es que lo que nosotros tenemos que decir es que todo esto de la tecnología, de alguna forma uno tiene que comenzar a interiorizarse y a sumarse. A sacarle provecho. Exacto. Miren esto de la DFE es importantísimo porque hoy podemos subir todos estos videos que a veces íbamos a un colegio a pasarlo. Hoy uno puede verlo tranquilamente en su casa o en el trabajo o levantarlo desde la DFE y poder pasarlo en otro lugar, ¿no? Que seguramente, Daniel, también va a salir en la DFE y por internet la actividad que se está llevando en estos momentos en el Bolsón, en el paraje El Foyel, que es la entrada al Lago Escondido. Bueno, lamentablemente nosotros por distintos temas no pudimos acercarnos, pero mucha gente, muchas organizaciones están en este momento en el en Tacuifí, que es el paraje, la entrada a Lago Escondido, donde el Supremo Tribunal de Justicia va a ir a mirar los avances que se están haciendo para el libre acceso a Lago Escondido. Así que atrás de lo del Tribunal de Justicia va un montón de gente, un montón de organizaciones apoyando para que Lewis sepa que no es capricho de una o dos personas, que no es capricho tampoco, vamos a decir, ¿no? No. Es un derecho. En realidad lo que hay que decir, y lo que a mí me parece, es que acá está la demostración cabal de la lucha. No, porque si no esto hubiese quedado en manos de nadie, la justicia ni hubiese puesto los ojos ahí y seguramente el delincuente que es el intendente del Bolsón, Romera. El señor Romera, señor, es siempre un apelativo gracioso que le ponemos nosotros. Que no está bien usado muchas veces. Hubiese hecho lo que él quería, seguramente que los negocios seguirán por otro lado, intentará. Pero no tan impunemente. Exactamente. Las organizaciones dan pasos a veces lento, a veces torpes, pero seguramente que el señor Lewis no debe estar muy contento ni muy agraciado porque la justicia le haya hecho abrir un camino, digamos, hasta una servidumbre. Acceso. Para que todo el mundo vecino, esto es muy importante, no es poca cosa tener un camino libre, sin tranqueras, sin candados, que acá todavía existen tranqueras y candados en nuestra región, en nuestro San Martín de los Andes. Es muy importante porque usted va a poder ir a visitar Lago Escondido, que son lugares bellísimos, cordillera para ambos lados, mucha agua. Y el señor Lewis no tiene ningún derecho a que esos paisajes los disfrute el sol. Así que es muy importante el libre acceso al Lago Escondido. Por eso no hay que bajar los brazos. Mirá, actividades por el Día Internacional del Agua, a las 19 horas en el Monumento San Martín, allí en Neuquén. Este año en la provincia de Neuquén llegamos al Día Internacional del Agua con novedades nada gratas, dado que hace poco salió a luz un proyecto de ley que intenta privatizar nuestras aguas a través de la creación de recursos hidrogénicos neuquinos, o sea, Hidroneu, Sociedad Anónima, para el estudio, exploración, registración y explotación de reservorios de agua manantiales mineral y acuíferos de agua mineral. Lo estuvimos tratando casi durante los últimos dos programas, con miradas de un lado, miradas de otro, miradas de todo tipo, legalistas, miradas que tienen que ver en una de esas con cómo se presenta un proyecto y todo esto. Pero las organizaciones estamos muy atentas a todo esto. Eso lo debe ya estar interpretando el diputado Daniel Baum. Pero Daniel, no solamente el diputado Daniel Baum, porque él es el que presenta, claro, el proyecto, pero atrás del diputado Daniel Baum, me imagino que hay, está la Coca-Cola también. Ni duda. La Coca-Cola, que después lo vamos a hablar con Coca-Cola, Garbín y Preti, son empresas transnacionales que están atrás de eso. De paso, ya que lo nombraste, le quiero mandar un saludo al que puso la bandera argentina sobre el cartel de Coca-Cola hoy a la mañana. Ah, buenísimo. Con la duda. Buenísimo. Hay que aclararlo. O sea, hay alguien que todavía no le parece común y no se va a sacar una foto con el cartel de Coca-Cola. Fue y le puso una bandera argentina arriba. Así que también un saludo para esa persona. Daniel, un cartel de Coca-Cola que es muy similar, vecino, a que coloquen la bandera de Estados Unidos. Es muy similar. Claro. A la bandera de Estados Unidos. Así que, vecino, ese cartel está buenísimo. Yo le mando un gran abrazo. Yo no lo conozco al chico que empezó con la idea de juntar firmas, de estar en esto, de luchar, de no quedarse, bueno, ya está puesto el cartel, dejémoslo. No, y hay gente, lo peor que hay gente que lo minimiza esto, ¿no? Es como decir, bueno, pero es un cartel nada más. Claro. Gracias a eso compraron las plantitas, ¿no? Claro que sí, nosotros le mandamos un gran saludo, porque el mismo que te paga ese cartel es el mismo que después se queda con que, el que lado. Nos roba, que nos roba. Exactamente, el mismo que acaba de echar a 150 trabajadores de la planta, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros creemos que el cartel, claro, es un símbolo seguramente. Sí, sí. Pero sí. Bueno, ahí estamos dándole este agradecimiento que tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el agua, tiene que ver con lo que nos quieren quitar, tiene que ver porque ya se llevaron el petróleo, la energía eléctrica, se van quedando con los recursos minerales, el agua es lo último que van se van a llevar, pero se la van a llevar, el aire no sé todavía, pero el agua en una de esas se la van a llevar. El aire también lo están contaminando, Daniel, con toda la arma y toda la tecnología, en provecho de unos pocos. Bueno, como dice acá la gente del Foperma, el agua es un derecho humano esencial, defendamos nuestros bienes comunes, trabajemos por la vida contra el saqueo y la contaminación. Así que queríamos darle esta información y ya en pocos minutos más vamos a estar hablando con la diputada provincial por Libres del Sur, Paula Sánchez, también candidata a gobernadora por Proyecto Sur, ¿no? Y le vamos a estar preguntando qué le parece este proyecto y nos estará comentando también un poquito cómo va la campaña de Proyecto Sur, ¿no? Sí, sí, ya que vamos a estar con ella, le vamos a preguntar sobre el proyecto, sobre el proyecto BAUN, y le vamos a preguntar también sobre política, porque también esto es todo política. Ni hablar. Y le vamos a preguntar cómo va la campaña, cuáles son sus expectativas que tiene. Así que aparte, Paula Sánchez, siempre a la asociación la tiene muy en cuenta, siempre está preocupada por lo que hacemos, así que me parece que ya están está ahí, sí. Hola Paula, hola Daniel y Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto de saludarte. Hola Paula, estoy con Daniel Tórtora, acá en el estudio, Pablo Campolongo por ahí en los controles con Gaby y Mirta también anda por ahí, tenemos a Renata que es la hijita de los chicos, que es una bebé que anda por ahí también ya metiendo ruido, seguramente que va a ser una militante Renata. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y a todas. Buenísimo. Paula, una de las cosas que venimos tratando en los últimos 3 o 4 programas es el tema del nuevo proyecto que ha presentado el diputado provincial por Servicio y Comunidad, Daniel Baum, sobre crear una empresa para poder de alguna forma negociar o comercializar el agua mineral, las aguas subterráneas. ¿Qué nos pueden decir ustedes desde Libres del Sur y desde Proyecto Sur lo que significa este proyecto? Bueno, en principio, por supuesto, el proyecto ha merecido el rechazo, no solamente del Proyecto Sur y de Libres del Sur, sino además del Foro Permanente de Medio Ambiente, que hemos visto con muchísima preocupación, por un lado, porque viene de la mano de un sector que durante la década de los 90 se dedicó a privatizar y a entregar todas aquellas empresas del Estado que proveían servicios y que tenían a su cargo la administración también de nuestros recursos naturales, como fue la privatización de YPF. Daniel Baum ha sido senador de PJ en la época del menemismo y fue uno de los que más firmemente acompañó todo el proceso de privatizaciones en la Argentina. Esa es la primera preocupación, porque en realidad partimos de la base de saber cuáles son las verdaderas intenciones de la idea de crear esta supuesta empresa, que si bien aparece o se plantea como una sociedad del Estado, una sociedad anónima con capitales del Estado neuquino, como bien decías vos, tiene como último objetivo la privatización y la comercialización del agua. Nuestra posición ha sido sostenida a lo largo de estos años en defensa del agua, pero el agua como un derecho humano, como un derecho esencial y vital que los estados tienen que preservar, que los estados tienen que administrar desde un concepto justamente de derecho vital, esencial y derecho humano, y no como un bien o como una mercancía que se pueda comercializar. Digo, esto por un lado, pero por otro lado, porque además preocupa la situación de la provincia de Neuquén, que es una de las provincias que tiene, que es de las más ricas en este recurso natural que es el agua, que tiene de las cuencas hidrográficas de agua dulce más grandes del país y de la Patagonia. Exactamente, perdóname. Paula, perdóname, exactamente de eso, nosotros la semana pasada hablábamos con alguien al cual tenemos mucho respeto, que es Elsa Brusone, y ella nos comentaba en una primera instancia que le parecía muy bueno el proyecto y que estaba muy bien fundamentado, lo cual a nosotros nos aterrorizó sabiendo de quién viene, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros veíamos esta dificultad que puede llegar a plantearse en la sociedad o en una de esas en mismo ámbito de diputados, con una buena fundamentación, con esto de que es del Estado, que logremos llegar a perder las aguas de la provincia de Neuquén. Mira, no conozco la verdad la posición de Elsa Brusone. Sí me parece que muchas veces con discursos engañosos se avanza en políticas que realmente han sido de entrega en la Argentina. La historia de la Argentina nos muestra que con términos como la sustentabilidad del recurso o como la eficiencia de las empresas o como el bienestar común, digo, con esos discursos hemos terminado siendo víctimas de la entrega y el despojo en la Argentina. El menemismo basó su campaña electoral sobre la base de tres promesas que eran la revolución productiva y el salariazo, cuando inmediatamente después de asumir Menem lo primero que produjo fue una Argentina con millones de pobres y cientos de miles de despedidos en todo el país. Ir a avanzar sobre la base solamente de los fundamentos de un proyecto es muy difícil de sostener si uno no lee la letra del proyecto de ley. El proyecto de ley establece la creación de una empresa, una sociedad anónima, que se llama Rehidroneu, Recursos Hidrológicos de Neuquén, que tiene como objetivo la prestación del servicio, cuando en realidad hay una empresa provincial que es prestadora del servicio de agua potable, que es el EPAS. Hay innumerable cantidad de cooperativas que han administrado el recurso con muchísimas dificultades, quizá, pero que justamente lo han hecho en las ciudades con el objetivo de racionalizar el recurso. Y por último, digo, también tiene como objetivo la comercialización del agua. Y es ahí donde nosotros planteamos que el agua no puede ser entendida como una mercancía, porque de esa manera estaríamos abriéndole la puerta a muchísimas transnacionales que tienen enormes intereses en la comercialización del agua, sobre todo para llevársela a vastas regiones del mundo donde carecen de agua dulce, de agua potable. Me parece que el primer punto a plantear es la defensa irrestricta del agua como un recurso humano, la prohibición de la comercialización del agua en todas sus maneras y la obligación del Estado de proveer el servicio correctamente, que es algo que está plasmado en un proyecto de ley que presentó en su momento el compañero Jesús Escobar cuando era diputado provincial en el año 2006, frente a otros intentos que se han planteado en este sentido de que Neuquén sea una provincia que, además de entregar su petróleo y sus recursos mineros, entregue el agua a intereses extranjeros. Paula, perdóname, Ángel, ¿vos creés que esto de, por ejemplo, grandes millonarios ingleses y norteamericanos estén cercando los lagos y los ríos, tiene que ver o de alguna forma es parte de un proyecto de entrega en lo cual esto podría ser también otra de las patas o otro de los ejes? Eso es lo que, por eso, es en ese sentido es que nosotros tenemos gran preocupación. La mirada que hay puesta sobre toda la Patagonia, en particular sobre los cursos de agua dulce en la provincia del Neuquén, no es nueva. O sea, ya han habido otros intentos de privatizar o de comercializar el agua en una parte para llevársela. Seguramente después hay otros intereses que serán la creación de empresas en la provincia del Neuquén con amigos empresarios del poder que después a quienes después se les concesione la distribución del agua, que también ese es un problema, porque en realidad hay en otras provincias ejemplos de la privatización de o la tercerización de la provisión del agua, donde lo primero que hacen estas empresas, que lo que ven es la rentabilidad, es poner medidores de agua solamente para poder empezar a generar ganancias a partir de la distribución del agua. Creo que en este sentido la presencia del Estado es absolutamente indispensable y hay deberes del Estado que son indelegables, que es proveer a la población de los servicios básicos, de los servicios esenciales y de los servicios que son vitales para la subsistencia. El agua es uno de ellos y nosotros estamos convencidos que hay que ir a defender este concepto contra cualquier intento de privatización, de tercerización o de comercialización de este recurso natural. Paula, yo tengo acá el mercado internacional del agua mineral y agua mineralizada está dominada, qué casualidad, ¿no?, por Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsi y otras grandes empresas transnacionales, y que también el diputado Van pensó en esta empresa en el momento de buscar socio, ¿no? No es casualidad. Después que en la provincia del Neuquén no está garantizada la distribución del agua potable para todos. Disculpame, no escuché esta última parte. Que en Neuquén no está garantizada la distribución del agua para todos, ¿decís? Sí, no está garantizada y menos para los pequeños crianceros, mapuches, criollos, que viven en tierras fiscales, que necesitan el agua para su actividad, para sus animales, para sus huertas. Si esto se privatiza y se empieza a comercializar, para nosotros yo creo que esto es una locura. El gobierno primero tiene que garantizar la distribución del agua para todos sus habitantes y después lo que sobre tratar de hacer otra cosa, pero no hacer un negocio y justamente para estas grandes empresas que siempre nos están robando y con el discurso de dar trabajo y toda la mar en coche nos están quitando todo. Sí, bueno, por eso. Creo que más allá de qué habrá pasado por la cabeza del diputado Baun al momento de presentar este proyecto, lo que hay que tener en claro es justamente cuál ha sido la posición permanente de estos sectores de las viejas políticas de las que han defendido y siguen defendiendo las recetas neoliberales de privatización y tercerización de los recursos del Estado nacional y provincial para tener permanentemente una mirada en relación a estas iniciativas. De todas maneras, comentarte, Ángel, que el proyecto todavía no ha sido tratado en la legislatura. Recién la semana pasada tomó estado parlamentario, ingresó a comisiones, y que ya hay organizaciones, el Foro Permanente de Medio Ambiente, la Defensoría de Derechos Humanos de la Ciudad de Neuquén, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, de Campana Mahuida, de Las Lajas, compañeros de San Martín, y por supuesto ustedes desde la Asociación Cristian González, que rápidamente han reaccionado frente a esto, que creo que es lo único que va a permitir en este contexto frenar cualquier intento de sanción de una ley en la legislatura que avale la entrega del agua como un recurso natural, ¿no? Bien. Paula, te agradecemos este tema, que para nosotros es muy importante, fundamentalmente para la asociación, pero creemos que para toda la provincia de Neuquén. Y queríamos también aprovechar el contacto para que nos cuentes un poco cómo va la campaña a gobernadora, cómo va la campaña de Proyecto Sur, y suponiendo ya que el agua es un tema prácticamente fundamental de la línea que tiene Proyecto Sur de los recursos naturales, ¿no? Exactamente, parte de los ejes centrales de la propuesta que ha llevado Proyecto Sur y que sigue llevándola en la defensa irrestricta de los recursos naturales, tanto a nivel nacional con Pino como en la provincia del Neuquén, que hemos trazado, entiendo yo, un camino en defensa de nuestros recursos naturales y fundamentalmente en la recuperación de la renta petrolera como el recurso estratégico para ir a poder transformar la matriz económica de nuestra provincia. En ese sentido, sabrán que hemos presentado como propuesta concreta para iniciar este proceso de recuperación de la renta petrolera grabar la producción en bruto del petróleo del gas neuquino para lograr en un principio apropiarnos al menos un 35% de la renta petrolera, que justamente nosotros cuando hicimos la exposición de esta propuesta... ¿Cuánto es hoy? Perdona, sí. ¿Cuánto es hoy la renta petrolera que está dejando...? Mira, en la provincia del Neuquén, yo te voy a dar los datos con los cuales nosotros hemos trabajado, que son datos oficiales de la Dirección de Estadística y Censo. En el año 2009, que es el último dato oficial que tenemos, el Producto Bruto Geográfico fue de alrededor de 30.000 millones, 29.700 millones de pesos, ¿sí? El 50% de ese, que, a ver, para que la gente entienda, el producto bruto geográfico es toda la riqueza que se genera en la provincia del Neuquén a través de todas las actividades que hay en la provincia. De esos 30.000 millones de pesos, la mitad, el 50%, es riqueza producto de la extracción de petróleo y gas. O sea, 15.000 millones de pesos hoy constituyen las riquezas. Si vos sacás, contás las regalías nacionales, etcétera, etcétera, en el 2009 las petroleras se llevaron alrededor de 10.000 millones de pesos. Sí. ¿Nosotros qué planteamos? Si Neuquén se apropiara de esa riqueza, podría... varias cosas podría hacer. Por ejemplo, la construcción de 73.000 casas en un año. Por ejemplo, la construcción de 150 hospitales de alta complejidad. Por ejemplo, se podría, en 6 meses de renta petrolera, de estos 15.000 millones de pesos que genera de riqueza el petróleo en la provincia de Neuquén, se podría construir Chihuilo 1 sin ningún tipo de financiación externa. O se podría... poner bajo riego. ¿Cuántas escuelas, Paula? Alrededor de 100.000 hectáreas. ¿Cuántas escuelas? Y serían alrededor de 1.200 escuelas con a pleno funcionamiento. Bueno, digo, como ejemplos que nosotros hemos ido poniendo para que la gente entienda, porque viste que cuando uno habla de 15.000 millones ya se perdió, no entendés, claro. Porque es mucha plata. Nosotros lo ponemos en ejemplos concretos de lo que se podría hacer. Vos imaginate que hoy la provincia de Neuquén tiene un déficit habitacional de alrededor de 25.000 viviendas, de 25.000 familias que están en situación de déficit habitacional. O sea, se podría construir 3 veces la cantidad de viviendas que hoy se necesitan, podríamos resolver en menos de un año el déficit habitacional que arrastra nuestra provincia en los últimos 15 años. Por eso entendemos que para discutir cualquier posibilidad de cambio en la provincia de Neuquén hay que discutir la propiedad de la renta petrolera, que no lo hace Zapag, por supuesto, porque ha sido socio junto con el MPN de las petroleras privadas, avalaron la privatización, renegociaron en el 2008 contratos absolutamente fraudulentos con las empresas petroleras, pero tampoco discute esto el otro candidato gobernador, Martín Farizano, porque evidentemente en los rasgos centrales de las políticas que nos han planteado durante 50 años en el MPN, Martín Farizano está absolutamente de acuerdo. ¿Qué es lo que cuestiona Farizano? Y algunos aspectos secundarios. de cómo se administra la provincia, pero lo que no cuestiona es que en esta provincia, en relación a la riqueza que tenemos, el Estado neuquino administra miseria. Bien. Paula, nos quedaríamos escuchando, igual nos suicidamos si nos quedamos escuchando todo lo que nos roban, pero vemos acá lo que nos roban del agua, lo que nos alambran, lo que se llevan del petróleo, la minería, lo que nosotros nos queda desde este programa, la verdad que vayan para adelante, que ojalá podamos en algún momento en este país recuperar toda la renta y todo lo que nos están robando, y mandarte un gran saludo para que podamos seguir encontrándonos en los próximos días. Escuchamos que estás en la calle, por eso nos cuesta un montón escucharte, ¿no? Bueno, sí, me cuesta bastante escucharte, se escucha como bueno, cortado. Sí. Pero de todas maneras, Daniel, Ángel, permítanme decirles que esta propuesta nosotros la vamos a llevar de todas las formas posibles a todos los rincones de la provincia de Neuquén para poder desarrollarla y para poder profundizarla con los vecinos y vecinas de cada una de las localidades. Así que seguramente San Martín será uno de los lugares donde, además de compartir con ustedes nuestra posición respecto del agua, respecto de la defensa del bosque nativo, que es otro de los temas que está pendiente de discusión en la legislatura, queremos también compartir nuestra posición respecto de cómo recuperar la renta petrolera, cómo cambiar Neuquén en un sentido de beneficio para todos y todas. Así que seguramente estaremos prontito en San Martín visitándolos y convocándolos a una actividad que tenga por objetivo discutir estas cosas. Bueno, Paula, yo como un simple ciudadano, la conclusión que saco que nuestros gobernantes son unos delincuentes y que son unos entregadores y que no estén sumidos en la pobreza más grande, chicos sin poder estudiar, enfermos sin poderse atender, familia entera sin nada por no tener su vivienda. Así que bueno, pero esto empezó en Andalgalá. Lo del medio ambiente, nosotros lo vamos a seguir cuidando, vamos a seguir hablando sobre el agua, y yo creo que las organizaciones al frente, yo creo que el agua le va a costar mucho que nos la robe. Así que un abrazo enorme y nos estamos viendo. Bueno, les mando un abrazo grande y agradecerles el espacio que nos dan siempre en la radio. Un abrazo, Paula. Hasta luego. Ahí hablábamos con Paula Sánchez, diputada provincial por Libres del Sur y Proyecto Sur, y hoy candidata a gobernadora por la misma fuerza. Matan a pobres corazones. con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. Oh. Buen día, Alexotani. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. Oh. En esta puta ciudad todo se incendia y se va y matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan. Conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Bueno, seguimos en Costa Libre, Ciudadanos Libres. No tenemos que ser descortés, Daniel. Nos faltó, vecino, nos faltó la voz femenina, la conducción. Ay, Natalia está laburando. Totó tenía que estar en la escuela porque está rindiendo, se está perfeccionando. Así que ha llegado hace un rato ahí. Así que por eso, vecino, nos tuvo que aguantar a mí y a Daniel. Pero tuvimos a las madres, tuvimos entrevista femenina, ¿ven? Sí que A mí me parece. Las cosas hay que decir la verdad. Totó se quedó dormida. No, se quedó estudiando. Sí, no quiero defenderme, estoy acá. Ha llegado Totó. Agarrá una silla y acércate todo. Bueno. Y igual tenemos a Gaby, tenemos a Mirta y que está siempre pendiente del programa. Y lo tenemos al Rafa. Así que buen día, Rafita. ¿Qué tal? Buen día. Me estaba preocupando porque si faltó la voz femenina y me miraban todos. Totó no estaba. Pero bueno, hay que hacerse cargo de las voces. Claro, del timbre de voz que uno exactamente, tiene. Exactamente, está todo bien. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Rafa. Un gusto como siempre. Igualmente. Rafa, tuvimos tuviste una semana complicada, podríamos decir, ¿no? Vos sabés que ahí estábamos charlando con Mirta recién, la Mirta de acá. Aclaración, en casa también hay una Mirta que no es nuestra. Mandamos saludos también a Mirta, no, que siempre nos escucha. Pero cerramos una semana jodida. Pero bien, porque esto arrancó, diríamos, el sábado por la noche cuando llaman que habían robado en la escuela. Y pasaron muchas cosas que incluyen que apareció casi todo. Y que incluyen durante la semana reuniones muy, muy lindas, muy bonitas con la comunidad escolar, con las comisiones vecinales de ahí, del barrio, del BAMEP, de los radales, hablando como grandes qué hacemos por estas cosas que pasan con los pibes, No escuché a nadie decir hay que bajar la edad de la imputabilidad, no escuché a nadie decir cosas de ese tenor, y sí escuché decir preguntarnos qué podemos hacer, qué otra cosa podemos hacer, manejando esta idea de que en una sociedad más o menos sana los grandes nos tenemos que hacer cargo de los chicos, ¿no? Pero todos los grandes de todos los chicos, ¿no? Romper la indiferencia, y algunas de estas cosas han sucedido porque de algún modo no se ha tolerado, digamos, que le saquen a la sala informática a los nenes y otras cosas, y bueno, las cosas aparecieron. También, por supuesto, trabajó la policía. Esto hay que decir que fue un robo, no estamos hablando, fue una picardía, no estamos diciendo fue un robo, pero estamos diciendo también de que estas cosas hay que hacer una lectura por un poco más larga, ¿no? Y lo que es también muy claro, y todos nos concientizamos juntos de esta vuelta, es de que roban, en este caso, en la escuela, porque pueden hacerlo, porque realmente hay un agujero ahí, digo, un agujero de responsabilidad, un agujero negro, porque la escuela es muy vulnerable. Ustedes no sé si conocen, pero por el lado de atrás, por el lado de adelante tiene un cerco, pero por el lado de atrás no. Tarea que estaba haciendo la municipalidad y suspendió por la mitad. Entonces, si vos tenés por delante pero no tenés por atrás, no tenés. Porque es la idea de tener un cerco, es tener siempre cercado, ¿no? Y después los vecinos por el lado de abajo son una sociedad anónima, nos enteramos ahora, nos estuvieron averiguando algunos concejales, y que le tendría que correr lo que le corre a cualquier terreno, que es estar cercado y desmalezado, y eso es realmente otra cosa. Y por el lado hacia el pueblo, digamos, por acá está el CEPEN y para allá un espacio de plaza que está abandonado también, digamos. Claro, que es donde quisiéramos que estén los chicos, en lugar de estar metido ahí atrás de la escuela, pero es no es un espacio de plaza, es un lugar abandonado, sucio. Entonces lo que escuché mucho decir a los vecinos, a la familia, es que queremos lo mismo que en todos lados, ¿no? Si vos tenés en el centro una plaza muy bonita, es justo, no es descabellado, y es justo, repito, querer lo mismo para los pibes de este barrio, de cualquier otro. Iluminado, con canchas para jugar, con playón, con banquito para sentarse. De este modo, probablemente le estemos diciendo, pero de verdad, a los jóvenes, que los amamos, que son el presente y el futuro, que queremos lo mejor para ellos. Si no, la plaza está mal interpretada. Yo escucho la propaganda de Jorge Zapaga en la tele, sí. Y dice, hicimos una plaza en San Martín para que vaya más turismo. Ahora, no, hay, ¿no?, un problema ahí. Claro, no estamos bien plantados así como sociedad. No podemos creer que San Martín termina acá en los ex siervos, digamos, ¿no? Te digo más, lo que el centro, cuando vos decís el centro de esta localidad, es el Arenal. El centro sería el barrio. Entonces, hoy el centro está corrido. Y vos sabés que cosas que escuché interesantes, ¿no? Como en el barrio, contando los barrios aledaños, para el lado de abajo del Oasis, por arriba, como Maipú, todo esto, viven 6.000 personas, ¿no? Es mucha gente. Y ahí una vecina decía, ella tiene el dato de que ahí en el barrio es donde hay, no sé si en volumen de dinero, pero sí en cantidad, que se cumple más con los impuestos. Rafa, una de las cosas que yo creo que está comprobado, que para que no haya delincuencia, los palos, la cárcel, bajar los años de... Para meter a los chicos en cana no sirve. Sirve la educación, los espacios públicos, más escuela, más atención en esas cosas que en los paros, ¿no? Por ni hablar. Que haya un proyecto, ¿no? Y que podamos todos, grandes o chicos, tener sueños. Porque después la fácil que... los chicos están en la escuela porque son unos, o no están en, están en la esquina porque son unos vagos. Eso es lo más fácil, en vez de luchar para que hayan plazas en buen estado, escuelas en buen estado para que puedan estudiar, darle la facilidad para que estudien los chicos. Claro, y mientras están en la escuela, porque a veces se habla de que algunas cosas estigmatizan a los chicos, se dice así con ligereza, ¿no? Y no, yo creo que, y otra gente que lo único que estigmatiza a un chico realmente es quedarse en la esquina, de repente va a empezar a hacer macana, va a tomar, por ahí se queda adicto, ¿no? Pero mientras el chico está en la escuela, está dentro de la escuela, todo lo posible debe ser hecho, ¿no? Y bueno, a veces yo creo que estamos atrasando como sociedad, tendríamos que estar haciendo más cosas. Y hacernos cargo de qué hacemos en el proceso y no después cuando hay ya problemas consumados, qué otra idea genial aparte de meter preso tenemos para un pibe, ¿no? Está bueno, a mí, yo te escuchaba, pero te vine escuchando en diferentes radios. Toda, ¿no?, la semana. Toda la semana. Y yo digo, que es la capacidad de, por un lado el Rafa, pero hay mucha gente igual, que piensa, quizás que no lo puede expresar como vos, ¿no? Porque tenés una mirada hasta literaria de la vida y de crear, digamos, ¿no? Pero yo me quedaba con esto, ¿no? Con esto de decir, ¿cómo un robo que en otro lugar se hubiese convertido en una denuncia nada más, en un ir a perseguir al ladrón o ir a buscar las cosas, se convierte en una construcción? Digo, en una cosa de repensar qué nos pasa, ir a construir, ¿no? Yo me imaginaba en esto, decía, los vecinos deben estar pensando después que te escuchan a vos, de otros vecinos que piensan igual, y los mismos políticos, cómo reconstruimos ese lugar en plaza, cómo reconstruimos la escuela en un lugar de acceso a la sociedad. Vos cuando hablás decís la comunidad educativa, no decís los maestros, el director. Y esto, ¿no?, de, perdón, y esto también de la autocrítica, digamos, de qué hace uno para mejorar esta situación y qué hace uno con el resto, esto decís, de la comunidad educativa, de los vecinos, del Arenal, de la sociedad toda de San Martín de los Andes, o sea, qué hace uno mismo y qué hace uno con el resto, y no quedarse en esto que está buenísimo de salir a buscar, viste, al que robó el queso. Claro, porque cerrar la idea es esto, es decir, los chicos que robaron son parte de esa comunidad. No vinieron de Marte, ni siquiera de Buenos Aires, ni son chicos de otro. Digo, han sido seguramente chicos de esa comunidad, quizás que hasta han pasado por la escuela, y que en algún lugar algo falló, ¿no? Daniel, yo escuchando, también lo escuché al Rafa, y conociéndolo al Rafa, no es casualidad que este robo se haya convertido en hacer cosas, en ver lo que está mal, lo que se puede hacer, porque el Rafa nos salió hay que meterlos en cana, que nada, no. Todo lo contrario, el Rafa salió a decir, esto se arregla con educación, juntémoslo, conversemos, buscando el problema de fondo. Eso tiene mucho que ver, porque otra gente, no, hay que matarlo. Hay que meterlos en cana, hay que bajar los años de imputabilidad, un montón de cosas. El Rafa todo lo contrario. Y está buenísimo eso. Está bien, Ángel, pero te voy a corregir ahí. No es verdad que el Rafa, hay una comunidad escolar que de verdad, en su grandísima mayoría, y hablemos de la sociedad de este lugar, hay infinidad de muy muy buena gente con muy buenas ideas, seguro, lleno seguro de valores muy grandes. Entonces pensamiento colectivo de este tipo son posibles porque hay una gran cantidad de gente que está de una sensibilidad importante, que está interesada en que esto vaya mejor, ¿no?, que la sociedad sea mejor. Lo que esto permitió, porque el reclamo de la plaza es viejísimo. Y el del cerco, y la alarma, ni te cuento. O sea, hay un montón de gente que se viene haciendo, ¿viste? Y bueno, esto sí es verdad. Permitió encuentros, las comisiones vecinales del Arenal, del BAMEP y de la Chacra y de los Radales se juntaron, acompañaron las notas que llevaron 250 firmas. Y esta comisión de educación que se formó, en el Consejo Deliberante, que parece bien y en lo personal tengo las mejores expectativas, tiene como nota 1 presentada la de la comunidad de la 188, porque un montón de gente de esas reuniones dijeron, yo me llevo la nota para hacerla firmar, esto vamos para acá, es decir, se posibilita que haya algo bueno porque hay gente buena, muchísima, realmente, de la que se aprende, ¿eh? Ni hablar. Buenísimo. Rafa, te hemos sacado del tema, que venís como siempre, sí. Vos traes un tema y esto alteró un poquito el programa. Pero hoy veo que traes libro Memoria, y nos querías leer una poesía de Humberto Constantini. Sí. Un tipazo. ¿Lo conocías a Humberto Constantini? No. Yo lo conocí personalmente. Contame, sé que murió. Murió de cáncer. Yo lo conocí en el 84. Cuando volvió al exilio. Exactamente. Él estuvo en México exiliado. Uh-huh. Es uno de los tipos más amargos de la historia de la literatura argentina. Humberto Constantini siempre le contestaba mal a la gente. Cuando alguien le decía que él era un escritor comprometido, les decía que se casen, y todo ese tipo de cosas. Claro. Era mezcla de judío y armenio, de familia. Y es uno de los escritores que más me han gustado a mí como escritores, ¿no? Yo he leído muchísimo de él y siempre he recomendado una novela que se llama La larga noche, Francisco Santis, que es una de las novelas para mí más excepcionales de la literatura argentina. Y algún día la vas a leer después, esto vas a ver. Uh-huh. Qué bueno, sí. Este está en un libro que se llama Memoria, Verdad y Justicia, que sacaron las madres a los 30 años, el 24 de marzo, ¿no? Y recopila testimonios, también poesías de militantes y en algunos casos de escritores, ¿no? Ahí está Humberto Constantini. Creo que también tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Y ahora van a por qué. Atento ahí a la chica del coso porque no es muy larga. Y después va un tema de Víctor Jara, pero que te recuerdo Amanda, pero en una versión reggae que la verdad que es preciosa. Y el año pasado lo hicieron los chicos en la escuela, los chicos más chiquitos. Dramatizaron esta canción y fue espectacular. Se llama El futuro. Qué lindo era el futuro. El futuro del pizarrón de cuarto grado. Todo hecho con tizas de colores y una confianza buena de las viejas. De esas que ya no se consiguen ni pagando al contado. Era realmente lindo, lindo, aquel futuro del pizarrón de cuarto. Había chicos tomados de la mano. Chicos con las orejas limpias, las medias derechas y los dientes seguramente cepillados. Juro que era distinto el futuro del pizarrón de cuarto grado. Había toros, libélulas y ríos, había trenes, palomas y silos y aeroplanos, había campos y escuelas y edificios altísimos, había vacas y ovejas bellamente pastando. Había una iglesia y un trigal y un puerto con muchísimos barcos. Al fondo, por supuesto, un ancho sol naciente en amarillo, con sus ojos, su boca, su sonrisa, en realidad bastante parecido al de la tapa del cuaderno Sol de Mayo. Pero de todos modos era una maravilla aquel futuro del pizarrón de cuarto grado. Ay, si pudiera entrar en el futuro aquel en seis colores del pizarrón de cuarto grado, cómo caminaría derechito hacia el gordo sonriente en amarillo, acogedor, humano, cómo andaría entre toros, libélulas y ríos y trenes y palomas y aeroplanos. A lo mejor iría tomado de la mano de algún chico decente, buenito, bien peinado. Caminaríamos alegres y llenos de esperanza, porque claro, el camino sería bello y fácil, como eran los caminos del futuro, en el lindo futuro del pizarrón de cuarto grado. Sin barreras, sin piedras, sin pozos, sin semáforos. Nadie nos pediría documentos, ni nos requisarían valeros subversivos, ni nos sospecharían ladrones, o extremistas, o infiltrados. Nadie nos metería, por supuesto, en un atroz fantasmagórico Ford Falcon, ni mucho menos iríamos a aparecer al otro día junto a un montón de cápsulas servidas, ni dirían los diarios, con sus letras chiquitas y su fea sintaxis, cosas como se procedió a identificarlos. No, no, sencillamente no. Porque eso no figuraba para nada en el futuro, porque eso la señorita no lo había dibujado con borrador y tiza y esperanza en el prolijo y diáfano futuro

recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Bueno, estamos terminando, Daniel, el programa. Y bueno, yo antes de despedir el programa, quisiera hacer a lo mejor un pequeño homenaje al Rafa, porque el Rafa es un intelectual que seguramente va a quedar y por muchos años, por su trabajo, por lo que es, en el recuerdo de su comunidad, de su escuela, de su barrio. Vamos a proponer una calle. ¿No? ¿Sí? Sí, que por todo lo que él hace, seguramente que va a quedar en el recuerdo y por mucho tiempo de su amigo. Dice un pequeño poema, no sé cómo decirlo, de Rodolfo Golf. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que, comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Que seguramente que todo lo contrario de esto es el Rafa, que él va a quedar, sí, en la historia de su comunidad. Así que Te agradezco, Ángel. No me preocuparía. Esto lo escribió Rodolfo Wolf. Me preocuparía, pero lleno de contradicciones estamos todos, pero me preocuparía estar muy corrido de eso que dice Rodolfo Wolf. Pero hay muchos intelectuales y muchos que no hacen nada, Rafita. Y vos te haces mucho. Pero hay muchos que por ahí no se dan cuenta que son intelectuales y yo creo que lo son y hacen mucho. O sea, habría que ver qué cosa es un intelectual, no sé. Hay muchos que enseñan mucho. La otra vez hablábamos, ¿no? Como en un concepto de escuela o de educador, ¿qué será? Y yo no tengo duda que acá, que ustedes, la asociación, son educadores. Y en muchos sentidos, pues se podría decir sobre el acceso a las costas, pero yo creo que sobre mucho más, porque cuando estábamos hablando con Mirta recién allá afuera, esto nace de una cuestión que en sí misma es toda una enseñanza. Y bueno, esto de que todo lo grande hagamos lo posible por los chicos, en eso estamos aprendiendo de ustedes, así que, y de tanta gente. Yo en esas reuniones que te cuento me volví feliz y hoy terminamos contentos por las cosas que uno va aprendiendo de la gente. Así que te agradezco, Ángela. Y por las cosas que se recuperaron. También, sí. también, pero si fuera una cuestión de plata, sería una causa perdida. Ajá. Porque la plata ya sería el mundo, el futuro sería de los millonarios y nosotros, o de los pudientes, y nosotros creemos en otra cosa, ¿no es cierto? Que todos tengan, queremos. Así que, buenísimo que se recuperó, ojalá falte incluso lo que aparece. Estas cosas que se recuperaron, podrían haber aparecido rotas o sucias y fueron dejadas atrás de la escuela en perfecto estado. La sala ya funciona y estamos para adelante. Bueno, Daniel. Todo bien. Bueno, ¿nos vamos entonces? Nos vamos. La verdad, el todo bien es una emoción de toda la gente que hoy pasó y que habló y que somos tanto que a veces no nos damos cuenta. Muy lindo el editorial, eso se lo escuché. Después tuve un lapsus porque estaba partido de Felipe, perdió 4-0. Pero con la cabeza Felipe alta. El arquero. Felipe no, 7 proyectados. Corre como loco, pero bueno. Houseman. Le metieron 4. Pero el editorial es muy lindo, ¿no? Estas palabras. Decir, se puede hablar tanto del 24 de marzo, sí, esto, sí. Pero lo que vos hiciste es algo muy interesante, porque es decir, hablar de uno. Entonces uno queda comprometido, se queda pegoteado con lo que ha dicho y ha hablado de sí mismo. Y esos son lugares sin retorno. A mí esos lugares me parecen lo mejor. Bueno, y la Avenida de las Madres, creo que este programa lo llenó de memoria y de seguir luchando y no bajar los brazos, ¿no? Así que yo me despido y el próximo sábado estaremos el equipo completo. Y nada, buena suerte para todos y un abrazo. Un abrazo hasta el sábado. Hasta aquí. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta.